Mamá, ¿por qué la tratas tan mal y la criticas o le decís cosas feas sobre a Rafaela? ¿Ves algo bueno de Rafaela? Capaz podrías cambiar tus actitudes con tu hija. Y digo tu hija porque fue la única persona que se sintió afectada por tus tratos. Hola Rafaela, ¿qué tal? Me enteré de que alguien que para nada es Simón, obviamente, te besó. ¿Y cómo fue? Igual también lo hizo mal. Es un idiota, porque sale con quien se encuentra. Se encuentra con un perro, sale con un perro. Es así él, pero te besó igualmente. Perdón, soy re bipolar, pero ¿cómo fue? ¿Vos te le fuiste encima para besarlo o él te besó? Gastón, lo que me pareció que hiciste mal fue burlarte de Rafaela, decirle cosas que la lastimen y herir sus sentimientos, que la hiciste sentir insegura de su cuerpo. Se critica a ella misma. Creo que eso lo podrías cambiar para que no le hagas lo mismo a otras personas y que también se sientan inseguras de sí mismas. Podría serlo, pero ahora es algo mucho más real, creo quizás.